de ti. Si sigues así, me voy a marchar. Voy a irme de tu lado. No puedes estar cayendo. Así me estás arrastrando. Ya está bien de molestar con tanta melancolía. Un poco de ti y el alma de mí. Tendremos algo, tengamos algo. ¿Cuántas veces lo has perdido? ¿Cuántas veces lo has sentido? ¿Cuántas veces necesitas? ¿Cuántas veces más? Depende de ti, tan solo de ti. Fluir es fluir, no puedes estar cayendo. Podrías estar flotando. Ya está bien, ponte a saltar sin tanta melancolía. Un poco de ti y el alma de mí. ¿Cuántas veces lo has perdido? ¿Cuántas veces lo has sentido? ¿Cuántas veces necesitas?